cantor y tiene largo canto. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo es buen cantor, pero no hace como los demás, que solo cantan con calor. El grillo canta siempre, él canta siempre, él canta por amor. El grillo es buen cantor y tiene largo canto. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, yo canta. El grillo es buen cantor.